Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Dial de los Sentidos. Les saluda Daisy Mazapanta, un gusto de estar con ustedes el día de hoy. El día martes a las 3 en punto estamos iniciando Dial de los Sentidos. Vamos a iniciar con un tema muy interesante. Ok, ya habíamos hablado la anterior semana sobre las actitudes machistas. El día de hoy, como les habíamos prometido, vamos a hablar la segunda parte de las actitudes machistas adoptadas por las mujeres. Y el día de hoy también nos acompaña, igual tenemos casa llena, estamos con Joel, con Denis, con Joana, con Nantu y también con Andrés, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Preséntense. ¿Cómo están? Hola, Daisy, ¿qué tal? No sé, estoy muy feliz de poderte acompañar una vez más aquí en tu programa. Esperamos poder conversar de la mejor manera y dar lo mejor a nosotros. Mi nombre es Denis Dientelema y muchas gracias. Buenas tardes, Andrés Oñate presentándose. Igual, muy feliz de estar como cada semana esta tarde y esperando que el programa sea muy ameno para los que nos están escuchando. Buenas tardes, yo soy Joel Dientelema. Un agradecimiento por habernos invitado otra vez, me siento muy feliz de estar aquí. Y pues que sea un buen día para todos y gracias. Hola, buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando en esta radio. Mi nombre es Nantu Naranca, soy Schwarz. La otra vez estábamos aquí otra vez. Gracias por invitarnos, Daisy. Apenas llegamos corriendo el almuerzo, pero bueno, estamos felices de estar ustedes acá. Hola, muy buenas tardes, soy Joana. Yo aquí un poco cansada, igual un poco con frío, pero igual feliz de estar aquí otra vez en tu programa. Bueno, que haga bastante frío y estemos en días lluviosos, vamos a estar con mucha energía para el día de hoy, que estamos muy animosos de hablar acerca de las mujeres, del machismo, del patriarcalismo, que son temas muy importantes y que no podemos dejar de hablar como jóvenes, ¿no? Recuerden que esta radio es hecha por jóvenes, para jóvenes, y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos en este momento. Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. We'll be right back. esto fue Master of Puppets de Metallica. Y bueno, estamos en Dial de los Sentidos. El día de hoy, como les habíamos indicado, vamos a hablar acerca de las actitudes machistas adoptadas por mujeres y nos van a dar sus puntos de vista, sus visiones, los jóvenes que el día de hoy nos acompaña. Como siempre, estamos a casa llena. Y bueno, les comentamos que nos habíamos quedado en los anteriores puntos acerca de que no pueden vivir sin él, de que siempre es que se le trata a la mujer, depende cómo se vista. Ahora vamos al tercer punto que nos habíamos quedado pendiente, que es acerca de la maternidad. Muchas personas piensan que la maternidad es muy crucial en la realización de una mujer. Antes era una regla, ¿no?, que siempre debe procrear. Aunque unas a otras se presionen en que la maternidad es una asignatura obligada en las mujeres, se debe respetar, y eso es lo que se debe hacer, se debe respetar la decisión de cada mujer, de su cuerpo, si desea o no tener hijos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es obligatorio que todas las mujeres estén destinadas solo para procrear, o sean madres? ¿Qué piensan? Den su punto de vista, jóvenes. O sea, desde un punto de vista andino que podría darte, o sea, es como ya te había dicho en el anterior programa de la complementariedad. O sea, existe el hombre y la mujer, o sea, la mujer, hasta por sus atribuciones físicas que tiene, ella es la única que puede generar vida, ¿no es cierto? O sea, si es que es como natural en la mujer ser madre, ¿no es cierto? Claro que no debería ser una obligación, o sea, vos, porque te casaste, ya tienes que ser madre, sino, o sea, vos mismo, o sea, decidir sobre tu cuerpo, así, incluso hay sobre decidir cuando ya estás embarazada y no quieres tener tu hijo. Ese es otro tema medio polémico que existe actualmente. Pero yo creo que la mujer tiene que ser independiente de decidir sobre su cuerpo y que no le obliguen a procrear, incluso, sino tiene que ser un consenso entre la pareja. Bueno, yo pienso al respecto de esto que primero la construcción que se hace alrededor de que la mujer, para ser una mujer completa, entre comillas, debe tener descendencia. Creo que esto parte de que en ciertos puntos de la historia el sentido de vida se construía a partir de la procreación o a partir de tener hijos o a partir de la enseñanza, digamos, religiosa de que Dios nos puso en el mundo para llenar el planeta de descendencia, etcétera. Pero eso estaba bien, digamos, para épocas pasadas. En la actualidad se da el caso de que hay muchas posibilidades más para la existencia de una persona. Es decir, posibilidades de trabajo, posibilidades de intervención social, posibilidades de estructurar proyectos, etcétera, que ahora incluyen a las mujeres, que antes no lo hacían, por supuesto. Por lo cual, antes el rol social de la mujer estaba totalmente destinado a la maternidad y a cualquier cosa que pueda venir con esto. Hoy en día, como digo, ya hay otras posibilidades y posibilidades muy buenas donde se ha demostrado que es necesario la intervención femenina. Que, claro, como un punto de decisión personal puede ser una mujer que bien puede ser madre, pero si es que no lo es, ¿por qué debería ser obligada o por qué debería ser mal vista? No creo que debería ser así. Bueno, yo quiero acotar a lo que dijo Andrés, y bueno, es verdad que en la antigüedad, por el punto religioso, la mujer era vista solo como el punto de procreación, de llenar este planeta o de autoconsumir, no se puede decir. Pero yo creo que con la cuestión del liberalismo, la mujer empieza a desatarse y empieza a ver más allá del procrear y el ser ama de casa. Y es aquí cuando la mujer empieza a ver otros roles, empieza aquí a ser ya no solo la mujer sumisa, sino a ser muchas veces la cabeza de hogar. Entonces aquí la mujer ya empieza a ver que si ella puede salir y también traer el pan, no es necesariamente que también tenga que procrear, y es aquí cuando la mujer se libera. Entonces yo creo que la mujer no justamente está atada al hecho de la reproducción, ya que como vemos en la actualidad hay mujeres muy importantes y no justamente están ligadas al hecho de que quieren ser madres. Entonces yo creo que es algo muy, muy valoroso y muy importante destacar que la mujer no solamente es mujer porque es madre, sino también porque es un punto importante en la sociedad. Bueno, sí, como hemos escuchado, hay dos perspectivas, ¿no? Desde el mundo andino y también perspectiva occidental, pero es muy importante rescatar sobre todo del mundo andino, que nos mencionan que es bueno, la mujer lo ve más como un complemento, ¿no? Y sobre todo porque la madre, la mujer está vinculada siempre con la tierra, y esto quiere decir con la fecundidad, con la fertilidad. Entonces es muy importante que se le tome mejor desde ese lado, no como la obligación de que la mujer tiene que procrear, y cada mujer obviamente tiene la decisión de tomar su propia decisión. Pero también hay otro punto que se ha escuchado bastante, sobre todo en las mujeres, quienes mencionan y dicen, hay que darse a desear. ¿Se han escuchado eso? Que dicen, hay que darse a desear. Entonces son las mismas que dicen que ven mal tener sexo en la primera cita, o tener iniciativa en una relación, ser accesible con los hombres, como por ejemplo en pagar cada quien su consumo, o mostrarse transparente con ellos. Entonces hemos visto que, o sea, le ven mal el hecho de que tengan sexo en la primera cita. Mal, y sobre todo que sea muy accesible, como le dicen la mujer, fácil, ¿no? La primera cita y a besos, y abrazos, caricias, y dicen, no, ¿cómo puede ser posible? Hay que darse a desear, hay que darse su lugar. Es las típicas frases que mencionan, ¿no? Pero ustedes le ven algo así, como... ¿Ustedes qué piensan sobre eso, no? De que una mujer, o sea, piensen que es una mujer fácil el hecho de que ella accede a tener sexo en la primera cita. Bueno, primero déjeme hablarles de un dato curioso que es de mi cultura. Bueno, antes, nuestra historia cuenta de que la mujer tenía los hijos, pero los hombres los criaban, porque el hombre tenía una glándula mamaria que podía criar a los hijos, o sea, los hombres tenían este seno. Pero lo que pasa es que, en eso había la complementación, criaban y cuidaban a los niños. Entonces, bueno, yo creo que también después de eso, nuestra cultura le llaman super machista, pero nosotros siempre decimos que tenemos cada uno su lugar, o sea, uno tiene que cocinar, otro tiene que... Pero siempre hay una complementa. Nunca hay alguien que dice que es más o menos. Nunca hubo eso. Pero bueno, yo creo que la persona tiene que decidir por su cuerpo. Yo creo demasiado en eso. O sea, si es que unos piensan que está malo tener sexo o besarse en la primera cita, esa es decisión de cada persona. Y cada persona tiene su propia independencia, su forma de pensar. Yo siempre digo que todo el mundo pensamos distintos, así que no podemos decir uno por nosotros. Y lo que pasa es que la sociedad nos ha etiquetado de que cada cosa tiene que poner, tiene que ser sistemático, y nosotros no podemos romper nunca las reglas. Y eso, los que han puesto esas reglas lo ven mal, qué ridículo y todo eso. Pero bueno, los que nosotros estamos pensando de esa manera, tenemos un pensamiento así súper flexible, entendemos lo que piensa la gente, lo que tiene, o sea, cada persona puede tomar su propia decisión y ver qué hace con su vida. Sí, y además que, más que nada, por ejemplo, si es que un hombre le besa a una mujer, así la primera cita, los amigos le dicen, bien, loco, qué bacán, chita, tú sí eres un de una, sí. Pero si una mujer le dice, por ejemplo, les cuenta así a sus amigas, dicen, chita, ¿por qué no te dejaste desear? O cosas así, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se besa con muchas mujeres de un mismo día, dice, chuta, vos eres un loco, eres la bestia, algo así, ¿no? Pero si es que una mujer lo dice, ya le tachan de grilla, de perra, puta, tantas cosas, ¿no? Eso es más una concepción machista que se ha dado así. Por eso es como que solo a las mujeres es más común que se les diga eso, ¿no? Claro, y volviendo a la cuestión de libertades y de derechos, cada ser humano tiene la libertad de ejercer su sexualidad como bien le parezca. El problema está en que hay sectores que todavía insisten en mantener estas estructuras sociales, como por ejemplo que las mujeres deban ser cortejadas y que el hombre sea el que debe conquistar o el que debe generar la atracción, digamos, y que el hombre debe invertir de algún modo para que las mujeres accedan a ser sus parejas o ser sus consortes, etcétera. Y bueno, creo que estas estructuras sociales van desapareciendo con el tiempo, pero es muy importante que en la libertad de que una persona tome una actitud más conservadora, también respete a quien es más liberal y vive su sexualidad, digamos, de una forma más abierta. Bueno, recuerden que están en Dial de los Sentidos, están sintonizándonos a través de la 940 AM. También pueden escucharnos vía online www.casadelacultura.gob.es. Y recuerden que ustedes pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966. Pueden llamarnos para darnos sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Es muy importante escucharles a ustedes como oyentes para saber qué es lo que piensan y qué es lo que ustedes sienten sobre lo que estamos el día de hoy discutiendo. Y en este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volveremos con más de Dial de los Sentidos. ACDC con TNT. Y recuerden que están escuchando Dial de los Sentidos. Pueden comunicarse al 2220-966. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, @ Dial de los Sentidos, o si no, a través de nuestra fanpage, Dial de los Sentidos. Es importante que nos sigan para saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten ustedes como jóvenes. Y como les habíamos indicado, el día de hoy estamos hablando acerca de las actitudes machistas adoptadas por las mujeres, la segunda parte. Y hay otro punto, antes de ir a otra pausita, vamos a hablar sobre un punto muy importante que es, muchas personas piensan que ascienden o tienen un buen trabajo porque se ha acostado con el jefe. ¿Ustedes qué piensan sobre esas? Y son comentarios desde las mujeres, ¿no? Dicen, ay, seguro se acostó con el jefe, seguro se acostó con alguien para obtener más dinero. Entonces piensan que siempre implica algo sexual para obtener algo. Yo pienso que en esos casos juega mucho la cuestión de tensión laboral. Pese a que ya llevamos muchísimos años, décadas, teniendo libertad para que la mujer ejerza laboralmente, el ambiente laboral entre las mujeres sigue siendo bastante tenso. Por un lado puede ser por razones psicológicas propias del interactuar con las mujeres, y por otro, el hecho de que entre tan pocas oportunidades que hay y tanta, digamos, competencia que hay entre mujeres, el hecho de que una logre un ascenso, el hecho de que una logre un mejor posicionamiento, genera siempre mucha envidia, genera siempre prejuicios de este tipo, y creo que la mejor actitud sería que gradualmente se vaya tomando otra perspectiva y otras ideas con respecto a esta cuestión. Bueno, escuchando lo que dice André, recordemos que el machismo empieza por nosotras mismas, por las mujeres. Entonces, es verdad lo que dice. El hecho de que una mujer llegue a un puesto algo alto implica que las demás mujeres van a tener envidia y la van a catalogar como, se puede decir, como una puta, y no como que llegó a ese puesto por méritos o porque realmente sí se lo merecía. Entonces se lo va a catalogar como una persona que hizo cualquier cosa por llegar a ese puesto y no por los méritos que realmente tenía. Bueno, entonces vamos a ir a un corte, a una pausa, y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Esto es Dial de los Sentidos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui y Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Y volvemos con más de Dial de los Sentidos. Y bueno, seguimos con estas actitudes machistas adoptadas por las mujeres. Y estamos ya por el sexto punto. También hemos escuchado una frase típica que dice: si viste masculina es lesbiana. Sí, entonces hemos escuchado bastante de que las mujeres siempre deben estar femeninas, con su faldita, sus tacos, sus lucitas, bien maquilladitas. Pero si utiliza calentador o botas, entonces consideran que es una, que es, ¿cómo ustedes machona, dijeron? Una machona, ¿no? Machona, machorra. Se les dice así, ¿no? Carichina. Guaricha. Marimacha. Guaricha. Bueno, que el término guaricha no sería tan así, porque ahora se lo ha utilizado así, ¿no? Para insultar, para denigrar a la mujer, pero antes de ese término era mejor alabado, ya que se utilizó mucho en los tiempos de la independencia, cuando las mujeres acompañaban a los hombres en la guerra, sus maridos, ¿no? Y llevaban la comida, llevaban, y ellas también batallaban. Entonces, por eso se utilizó bastante ese término guaricha, porque ellas eran las que acompañaban a sus esposos para las guerras, las luchas que había. Pero ahora, obviamente, ha sido totalmente tergiversado este término. También hay otro punto muy importante donde dice puta por vivir libremente su sexualidad. Y por referente a esto, ya también les recuerdo que ya se va a realizar la marcha de las putas, así que les invitamos a todos cordialmente, a nuestros oyentes, que asistan a la marcha de las putas por la mujer, y para, más que todo, para vivir una vida libre sexualmente, ¿no? Que nadie nos diga, por decidir o ser lo que somos, nos digan putas. ¿Ustedes qué piensan sobre ese término puta que se ha utilizado muy constantemente, sobre todo para denigrar, ¿no? Por el hecho de que se viste muy sexy o porque se acuesta con uno y otro hombre. ¿Utilizan este término puta? Bueno, es que realmente es como que te dicen, o sea, como dijiste anteriormente, si es que te vistes como más masculino, más, no tan como te dice la sociedad que debe vestirse una mujer, ya eres machona, pero si vuelta te vistes demasiado, ya te haces una puta. O sea, que tú no puedes, como decir, tienes que siempre seguir una regla que te dicta la sociedad. O sea, tú no puedes por ti mismo ser como tú quieras ser, o sea, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, igual, o sea, si es que te vistes como un poco más, con colores más celestes, igual ya te dicen maricón y todo. la cosa es que últimamente se ha ido buscando, desde la antigüedad mismo viene este término de que tú tienes que casarte para poder tener las relaciones sexuales, más no puedes tener las relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, es como que tienes que reservarte solo para un hombre y todas esas cosas, cuando el hombre sí puede estar teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, como ya habían hablado anteriormente. O sea, me parece como que siempre, o sea, todo nuestro sistema es un sistema machista que no permite la libertad sexual de las mujeres y les reprime mucho. Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, yo creo que existe definitivamente estos casos. Yo creo que con respecto a eso, la mejor posibilidad para que se elimine, digamos, este tipo de cosas de la sociedad es actuar con un poco de cinismo y eliminar la vergüenza y eliminar la sumisión, porque si no hay vergüenza y no hay sumisión y no hay, digamos, si no dejamos que este tipo de juzgamientos y de críticas lleguen, entonces ya no sirven de nada. Las personas que critican o que juzgan lo hacen precisamente con estos fines de generar vergüenza, de que una persona se sienta aludida y por lo tanto cambie su manera de ser o se cohiba al momento de ejercer sus libertades. Y esto es precisamente lo que no se debe dejar que ocurra. Bueno, también en el matrimonio pasa esos tipos de problemas, porque, bueno, mi papá, les cuento, mi papá ha tenido como 4 o 5 mujeres, o sea... ¡Qué puta! ¡Qué puto! Bueno, lo que pasa es que supuestamente en mi cultura, lo que pasa es que dicen que de ahí, los Shua tenemos 3 o 4 mujeres, que esa qué cosa no es verdad. Lo que pasa es que en la historia... es de que ellos, el que tenía 2, 3, 4 mujeres, o sea, las mujeres mismas decían, yo quiero casarme contigo porque tú eres capaz de mantener mujeres. No, más bien el hombre se casaba con... la mujer decía si es que se casaba o no con tal hombre, o si es que se casaba con 2, 3 mujeres, porque sabían que él podía mantenerles, podía defenderles. Pero actualmente lo que pasa es que se ha confundido, se ha tergiversado diciendo que nosotros los Shuar somos mujeres porque tenemos 3, 4 mujeres, y cosa que es falso. O sea, entrando culturalmente es así. Bueno, y bueno, una vez escuché cuando era niño, escuché una pelea porque mi papá, bueno, creo que somos más de 20 hermanos, pero distintas mujeres. Así que dice, yo también, ¿por qué no puedo hacer eso? O sea, si vos eres, vas a ser una puta. O sea, vos no puedes estar con otros hombres y yo sigo siendo tu marido. Y bueno, eso del matrimonio también que estaban hablando, o sea, yo no le cacho por qué se hay que casar. Si es que casado no, siempre hay amor. Si es que no hay comprensión, igual, aunque estemos casados, vamos a estar peleados. Así que yo creo que entre hombre y mujer siempre tiene que haber una relación, una coordinación para poder hacer. Yo tengo varios amigos que son, bueno, argentinos, que son de otros países. O sea, el papá cuida al hijo. O sea, a veces se pelean, dice la mamá, dice, yo quiero a mi hijo. Y el papá a veces se pelea, yo quiero cuidar a mi hijo. Porque, o sea, depende uno, el papá es el que cría, o sea, el que dice, el que forma al hijo. No el que engendra. Así que yo no tengo nada, con algún concepto bueno que pueda, o sea, que me haya inculcado mi papá, así que yo más he comprendido, o sea, por ese equilibrio que tengo de ser hombre y de que las mujeres también tienen que tener su punto de vista, así que siempre hay que ser equilibradas, pero siempre y cuando hay mucho alce de las mujeres o mucho alce de los hombres, siempre hay que tratar de equilibrarse, pero nunca hay que dejarse pisotear, así que también tengo mi actitud, no todo el tiempo estoy así con esa actitud de que todo el tiempo hay que defender a las mujeres, porque eso, no, pero siempre también hay que tener un equilibrio, o sea, si es que alguien sube más, así le bajar un poquito más abajo, o sea, ese es el pensamiento equilibrado de cada persona, así que este mundo sistemáticamente le han dicho que es machista, porque Dios es macho, Jesucristo es hombre, o sea, todo es hombre en este mundo. ¿Todo qué? Todo tiene que ser hombre, supuestamente, en el sistema machista que estamos viviendo. O sea que no hay lugar para nadie más, así que el hombre es el que encabeza y todo. Y bueno, como muchos quieren hablar, pero antes de dar nuestros puntos de vista, vamos a escuchar otra música más de Sally Mileto, Aguanta. Vamos a hacer un tema de corte bastante emputante. Va a estar bien.

Y seguimos más con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar la canción Aguanta del grupo Sal y Mileto, que ya está desintegrado lamentablemente. Y seguimos con más de, después de escuchar esta canción con muchas buenas palabras. ¿Qué opinan ustedes de lo que dicen que las mujeres no dicen malas palabras? ¿Qué piensan sobre eso? Porque normalmente piensan que las mujeres solo están destinadas para hablar palabras dulces, suaves, tiernas, y que de la mujer, de la boca de la mujer no pueden salir malas palabras. Yo creo que gran parte de eso se acaba cuando las mujeres son madres. He escuchado muchas madres hablando palabras que yo ni sabía que existían. Eso por un lado. Por otro, el concepto, todo este concepto de la feminidad, de la dulzura. O sea, igual habría que ir terminando con esto, dándose cuenta de que todos somos seres humanos, tenemos nuestros momentos de rabia donde cabe expresarse de ciertas formas para desfogarse, para desahogarse, etcétera. Y el hecho de que sea tan fuerte la opresión y la discriminación, de que llegue al punto de que se toque modos de pensar y modos de hablar y modos de expresarse para con ciertas personas debido a que sean mujeres. Entonces, considerando esto, creo que habría que acabarlo, ¿no? No estoy de acuerdo. Creo que las mujeres deberían expresarse como se les dé la gana, y igual que cualquier otra persona. Bueno, en mismo sentido, yo creo que las mujeres también a veces, o sea, las mujeres mismas dicen que nosotros no tenemos que hablar malas palabras. O sea, porque a veces también se ponen en ese punto de que las mujeres, o sea, si es que eres más linda, los chicos te van a parar bola. O sea, esa palabra también viene de parte de las mujeres, no solo de los hombres. Así que cuando las mujeres dicen, nosotros también nos ponemos así en eso, ya las mujeres no tienen que hablar malas palabras. Tienes que ser algo dulce para no pararte bola. Pero a veces cuando una mujer dice, o sea, una palabra bien fuerte, decimos qué grosera, o no eres mujer, o eres, te pareces hombre. A mí me caen mejor así. Sí, a mí también. O sea, cuando alguien es como es, o sea, cuando alguien es súper fuerte, o sea, yo creo que a un hombre le atrae demasiado eso. Uh-huh. Claro, incluso yo leía un reportaje que decía que tú puedes dar más confianza a una persona que habla malas palabras. O sea, una persona que habla generalmente malas palabras en su vida cotidiana es como que más confiable para ti, tú puedes confiarle más cosas. Exactamente, y las personas que no se cohiben, que sueltan alguna mala palabra cuando están molestos, etcétera, tienen mayor facilidad para manejar la tensión y para manejar la ira. Entonces, pues, me parece un punto muy positivo. Claro, tal vez están más desestresados, ¿no? Porque es como que te reprimes mucho y no dices nada, y es como que este man no dice lo que siente, tal vez no es tan confiable. Claro, y las mujeres que de por sí ya sufren de cierta represión, yo creo que habría que dejarlas hablar lo que quieran. Se vuelven más estresadas y más enfermas, creo que. Bueno, por ejemplo, a la ley a veces no le escuchamos decir malas palabras, a veces te digo, no, tranquila, que en mi tierra hablan más peor que esas madres, las mujeres allá. Bueno, por petición y recomendación de los jóvenes, ya saben, si quieren desestresarse, quieren liberarse, hablar malas palabras para estar bien. Y más que todo porque al decir malas palabras demuestran que somos, bueno, son personas sinceras, ¿no? De sinceras en ese momento, no estás fingiendo, no estás ahí aparentando una personalidad que no te corresponde. Entonces, todos hablamos malas palabras porque todos tenemos momentos de ira, de coraje, de rabia. Así que no hay nada que esconder, no, el hecho de que no digamos malas palabras, el hecho de que digamos malas palabras no quiere decir que dejemos de ser mujeres. Igual siempre seremos mujeres, así hablemos o no hablemos malas palabras. El siguiente punto es también sobre a los hombres, hay que saber atenderles, y si se va a casar, ya no sabe, si se va a casar y no sabe ni cocinar un huevo. Entonces, ¿ustedes qué piensan, no? Que a la mujer siempre le atribuyen esto de que ella debe ser la cocinera, la empleada, prácticamente. Dice a Joana que le ha dolido cuando ha escuchado esta frase. A ver, cuéntanos. Me llegó, la verdad, literal. Bueno, yo creo que esto es algo generacional. A la mujer se le ha inculcado, como ya hablábamos, la maternidad, que solo va a estar inculcada o arraigada hacia la mujer. Yo creo que esto también está y es heredado desde las madres, porque por ejemplo mi mamá me dice, Ay, no puedo ni freír, no puedo hacer ni hervir agua por poco y ya pensar en alguna cosa. Entonces, solo nos ven como eso, un objeto que tiene que hacer, pero no te ven como realmente la esencia de la mujer. La mujer no justamente está atada a la fertilidad o al hecho de mantener a un hombre. Yo creo que la mujer puede hacer muchas cosas más importantes que estar en la cocina, y eso lo hemos comprobado con muchas mujeres, digamos, en la presidencia, y no creo que justamente llegaron ahí porque están friendo huevos, yo qué sé, ¿no? Bueno, yo creo que también, o sea, no te debes descuidar, porque todas las personas debemos saber cocinar, ¿no? O sea, que así no nos morimos de hambre. Yo he visto casos de niñas, o sea, que ya ni les dejan entrar ni a la cocina porque dicen, tú, no, cuidado, te pase algo así. O sea, todos, o sea, los hombres y las mujeres debemos cocinar, no debemos estar diciendo, no, yo porque soy mujer no voy a cocinar, y el hombre también, yo porque soy hombre no voy a cocinar, sino los dos saber cocinar, turnarse ahí, pero no van a dejar de cocinar para morirse de hambre los dos, o sea, eso pienso. Además es una actitud machista que nace desde la casa, eso pues, porque siempre que cuando son, por ejemplo, niño y niña en la casa, hijos, la niña tiene que ir a ayudarle a la mamá a cocinar, y el niño no, le dice, ven mijita, ayúdame a cocinar. Yo tengo algunas amigas que dice, por ejemplo, una amiga, me dice, yo tengo 3 hermanos, pero a ninguno de ellos les llama a cocinar. Solo a mí me dice, ven mijita a cocinar, mientras ellos están de vago, ¿no sabes? Viendo la tele. Es como que nosotros, por ejemplo, en mi caso, solo somos hombres. Somos 4 hombres, ¿no? Y solo una mujer. Mi mamá sí cocina, ¿no? A veces nos malacostumbramos, pero como somos la mayoría hombres, tenemos que también cocinar. Así que siempre hemos sabido cocinar nosotros. Es como que muy importante. Bueno, como hemos concluido ya para finalizar el programa, en las tareas domésticas no están solo destinadas para las mujeres, sino también para los hombres. Todo es complementario. El hombre y la mujer debe cumplir con las tareas domésticas, así como también en el matrimonio debe ser muy importante que todo sea complementario, ¿no? Que todas las tareas sean compartidas por igual. Entonces, con estas palabras finalizamos el programa y vamos a escuchar la canción de Megadeth. Que tengan una excelente semana y les esperamos el próximo martes en Dial de los Sentidos. Un abrazo. Chao. ¡Bravo! Chao. Long and long, I escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.